cosillas en el alma se siente al bailar. Y va, que va, que va, que va, que va. Con ángeles y duendes vamos a soñar. Y baila, baila, baila, baila y hasta girar. Con gracia tu cintura se mueve al compás. Y así que de que hey, bailo yo y así caray, caray, caray, bailas. tesoro es en algo muy, pero muy valioso, que se encuentra guardado, oculto. Los piratas escondían sus tesoros para luego, en el momento apropiado, volver a buscarlos. Esta búsqueda es como una aventura de piratas, para que ellos encuentren sus tesoros. Tesoros escondidos, bajo siete llaves, en el lugar más hermoso del mundo, sus almas. Todos tenemos algo que nos hace únicos e irrepetibles. Algunos lo llaman tesoro, otros lo llamamos dones. Un don, oculto, que espera ser descubierto para darle un sentido a nuestra vida, a nuestra búsqueda, a nuestro viaje. Y como todo viaje, como en toda búsqueda del tesoro, hay pistas, coordenadas, señales. No es soplar y alisar el rulo, claro. Uno se pierde, se enoja, quiere colgar los ruleros. Pero el viaje, la búsqueda, también tiene que ser una gran diversión. No hay que olvidarse. La búsqueda del tesoro es, sobre todo, una gran fiesta. Petizo pirata. De eso se trata, ¿no? De ser un gran pirata. De encontrar el tesoro exacto en el momento justo. El tesoro es la zanahoria de la historia. Eso que hace que la historia comience, avance. El tesoro es como nuestro imán. Sin darnos cuenta, de a poco nos atrae hacia él. El tesoro es una voz en el fondo de tu alma que te pregunta, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Qué puedo ser? Y la que te frisa el rulo, ¿podré? Solo hay una forma de saberlo. Y es haciendo la búsqueda de ese tesoro tan, tan valioso. Ese tesoro, esa vocación, ese don, o esa habilidad a través de la cual queremos dejar nuestro sello, nuestra huella en el mundo. Un tesoro, un don, como una semilla chiquita en el centro de nuestra alma. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a levantarse! ¿Qué pasa con estos puestos? ¡Dale! ¡Vamos! No, vamos que no busquen el tesoro, chicos. No, yo no puedo creer esto. Pero luego que no quiero. Solo se trata de regar. De hacer crecer lentamente esa semilla hasta que sea un árbol. Tesoro, guys. A ver, yo les explico. Es como el rulo. Siempre vuelve. Una y otra vez vuelve, vuelve, vuelve. Está ahí. Solo hace falta mirar con los ojos abiertos. A veces, al final de la búsqueda, no aparece el tesoro que estábamos buscando. No se llega fácil al tesoro. Por eso vale. Un buen maestro es el que te ayuda a encontrar tu don. Uno malo, el que te dice que no sueñes, sino que hagas algo útil en la vida. Útil es descubrir y utilizar tu don. Eso para lo que sos único, para lo que sos un crack. Un tesoro es valioso porque perderlo significaría perdernos. Creemos que el don, la habilidad, es encontrar ese gran tesoro. Pero el tesoro es precisamente ese don. Encontrar ese don, eso para lo que estamos hechos. En la búsqueda del tesoro uno deja su lugar, su burbuja, y sale al mundo a buscar algo, que no sabe qué es, pero está, creemos, ahí afuera. ¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa?

conmigo. Que se te cumpla pleno tu destino. Que no me salven si no es contigo. Que no me salven sin ti, mi amigo. Que sobrevives, que sobrevivo. Que estás de fiesta cuando me río. Que sabes todo lo que deseo. Que no me salven, que no me salven sin ti, mi amigo. Si voy al infierno será con amigo. Más suave será el fuego con amigo. A que me ame cielos, amigo. Me quemaré con gusto con amigo. Muy, pero muy, pero muy bienvenidos. Esto es Revolución Team presentando a los aliados de siempre. ¿Cómo estás, Gabio? Hola, ¿qué tal, aliados? ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo andan todos por ahí? Me encanta este título. Esto es lo que nos queda. Sí, para nosotros y para todo ese público que nos viene siguiendo hace tiempo, que están todos los martes y los viernes ahí esperándonos. Por supuesto, la verdad que hoy un día muy pero muy lindo, estamos lanzando oficialmente, aunque ya desde el 8 de enero estamos trabajando, estamos lanzando la nueva temporada de la radio, como siempre, como hace ya 2 años lo hacemos aquí en Todo de Cris, y hoy con casa nueva, como le digo yo, pero viste que no es casa nueva, no nos mudamos, sino que ampliamos, como que claro, yo, bueno, en mi caso, hoy dejé el mensajito que la familia se agranda. Por supuesto, así que bienvenidos a los chicos de Telefe App y gracias por la buena onda y por tenernos en cuenta y por supuesto gracias a Todo de Cris que desde hace ya 2 años nos tiene allí en la web y nos hace el aguante con los posts, con los audios, así que gracias de verdad por la confianza y por tenernos en cuenta, por supuesto. A Nico, a Mati, a todos. En especial le quiero mandar un beso a Nico y a Matías, y en mi caso ya vengo de 2009 siendo parte de Todo de Cris. Así que bueno, imagínate, para mí años, esa sí es mi casa. Un honor entonces, y la verdad es que bueno, estamos re pero re contentos, ¿eh? Con mucha información para hoy, con todo lo que tiene que ver aliados, nuevas confirmaciones del elenco, será o no será unitario, lo vamos a estar charlando en el día de hoy, y también lo más importante que tenemos para hoy es la entrevista que pudiste realizarle, Gabio, la semana pasada a Julián Rubino. A nuestro aliado, porque ese sí que es aliado. Ese, aunque no tan aliado, es un aliado con doble, con sombra y con luz. Personalidad, podemos decir. No personalidad, tiene un poco de ambos lados, el lado oscuro y el lado blanco. Y es lo que tiene que ver también con la esencia de aliados, ¿no? Así que sí, nada mejor sí. Para representarlo. Totalmente, así que bueno, vamos a tener hoy el audio de Juli, seguramente nos está escuchando del otro lado. Es más, Juli, si nos estás escuchando y tenés ganas de participar en vivo, conectate. La verdad que hoy nos mandamos unos mensajitos privados hablando de otra cuestión y no le pregunté si va a estar en la casa. Por ahí si está, a lo mejor se conecta. O a través de Twitter ahí también, desde cualquier lugar, si nos escucha. Ahí que mensaje, la verdad desde un primer momento Juli con toda la buena onda aceptó de hacer la entrevista y bueno, tuvo algunos problemitas pero terminó haciéndola con toda la buena onda, así que gracias de verdad. Desde el 2011 nosotros fuimos a cubrir lo que fue el Samsung Studio cuando se presentó, fue espectacular, realmente sí. Muy pero muy lindo, ¿eh? Sí, así la que... verdad que tiene una voz increíble, se maneja espectacular, el escenario es su lugar. No tiene ningún problema en moverse y lo demuestra con su performance y su voz y presencia, ¿no? Porque bueno, de ser cantante terminó siendo derivando a ser actor, haciendo comedias musicales y un rubro que bueno, ya un poco lo hablamos la semana anterior con Fede Salles y esta semana van a poder escuchar con Julián Rubino, que no es el más explotado en Argentina, que es el más exigente y cada vez está pisando más fuerte. Exactamente. Bueno, para nuestros aliados que están allí del otro lado, les contamos. Julián Rubino, lo deben tener a lo mejor por Despertar de Primavera, por Johnny en Casi Ángeles, que fue lo más popular, digamos, que hizo. Así que lo vamos a tener hoy. Va a estar hablando de Despertar de Primavera, de Casi Ángeles, unas anécdotas maravillosas, la verdad, muy, pero muy lindas, divertidas. Y el bonus track hablando también de Aliados, ¿sí? De su personaje en Aliados. Exacto. Así que no se lo pierdan, quédense ahí porque vamos a tener un programa con todo. Para la familia que se está agrandando, para los chicos que se están sumando, se pueden comunicar con nosotros a través de @revolucionteam y a través del Facebook de la radio, facebook.com/revolucionteam, ya mismo. Muy bien, en todo de Cris.net también, esto se va alargando, el spot de este se va agrandando cada vez más. Yo te lo dejo a vos, ¿viste? Sí, porque sí. Yo me trabo. Yo tengo todo anotado, ¿viste? Pero por ahí me pifio un poco. Bueno, también en todos con telefetv.blogspot.com se pueden meter y ver toda la info de Telefe. Un saludo a Alan y a Juan Cruz, que son los administradores allí del blog, y bueno, como ya dijimos, a Nico y a Mati en todo de Cris. A vos ni te saludo porque ya te conozco, Gaviota, por favor. Basta. Te tengo acá. A mí me saludaste primero, sí, como corresponde. Sí, por supuesto. Bueno, dame un saludo a Alan y a Juan Cruz, que ni siquiera sabía los nombres de los chicos o no he tenido ningún contacto con ellos. Así que bueno, gracias por esta invitación a su casa. Vamos comenzando el programa de hoy con esta primera parte de la entrevista a Julián. Les cuento a los chicos, aclarémosle, Gabio, que los martes, ¿sí?, para los que se incorporan, tenemos los Aliados de siempre con todas las producciones de Cris y obviamente con Aliados. Y los viernes son programas de ficciones, el programa semanal de ficciones, donde ahí también vamos a tener una parte de la entrevista con Julián, donde lo conocemos un poquito más. Habla de la música que le gusta, cómo comenzó en la música y de otras obras también que estuvo haciendo, Así que también para que escuchen la segunda parte el día viernes, tenemos más de Julián. Hoy todo de Cris. Hoy todo lo que tenga que ver con Cris. Exactamente lo que siempre queremos acercar los días martes, ¿sí? Exactamente. Y hoy, antes ya de comenzar, tenemos el programa que está dedicado al inicio. Viste que hoy es un programa especial para nosotros. Estamos comenzando y dije, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tema podemos tratar? Y justamente, obviamente, tenemos que tratar sobre los inicios, obvio. Un inicio es el principio de algo, Gabio, ¿eh? Y como todo comienzo, viste que nos da miedo comenzar algo o iniciar una nueva etapa. Porque viste que hay personas que no se atreven por el miedo a iniciar o crear un nuevo camino. Yo pienso que es el tema de la incertidumbre, ¿no es cierto? Es eso, es decir, ¿estará bien empezar con esto? ¿Lo voy a hacer bien? ¿Estoy capacitado? Yo creo que tiene más que ver con la duda de la capacidad de cada uno que tenemos, ¿no? Y bueno, y a lo desconocido. A lo desconocido, exactamente. El miedo a lo desconocido, al no saber si vamos a poder o no transitar ese nuevo camino que se nos abre. Y muchas veces, viste, que hay personas que se quedan en esas mesetas o se quedan en esos finales eternamente, no se atreven a vivir una nueva historia, un nuevo comienzo. Y bueno, viste que esos inicios también se dan siempre. Siempre hay nuevos inicios en la vida de cada uno, porque siempre hay nuevos comienzos. Hay decisiones que tomamos que siempre nos hacen empezar nuevas cosas. Y si lo pensamos mejor, todos los días. Todos los días. A cada momento. Hay una frase que me encanta, que la leí una vez en un graffiti en un muro y me ha quedado grabada. Dice, ¿cuándo fue la última vez que empezaste con algo nuevo? Wow, muy linda. Sí, linda. La regrabada. La apropiamos entonces, la apropiamos. La verdad es eso. Básicamente queríamos comenzar con este tema, con el tema del día de hoy. Se pueden comunicar los chicos y contarnos, ¿sí?, si han tenido cualquier cosa, cualquier tipo de inicio. Este inicio, no sé, una nueva etapa en la escuela, en la universidad, en un trabajo, alguna, no sé, en una pareja. Viste que siempre nos da miedo. Sí. Bueno, eso es mucho más. Ya no depende tanto de nosotros, también de la otra parte. Claro, pero siempre tenemos esos miedos que son lógicos y que hay que atravesarlos, Hay que atravesarlos para abrirnos nuevos caminos. Así que cuéntenos si ustedes han tenido inicios en su vida, seguramente que sí. Y obviamente cuéntenos absolutamente todo lo que quieran contarnos de sus inicios, ¿eh? Sus inicios en lo que sea. Hoy sí, es nuestro inicio. Sean un poco expresivos con nosotros y cuéntenos algo. Nosotros siempre le dejamos algo nuestro. Así que ustedes sepan compartir lo de ustedes también. Y yo, mira, acá tengo ya un mensaje, ya esto para que vean que es en vivo, ahí, al toque. Lucía Vega 14, que siempre está ahí con nosotros, le mandamos un beso muy grande. Está ahí y nos dice, mira, yo cuando terminé la primaria me tuve que cambiar de una escuela a otra, obviamente, aunque por suerte vino mi mejor amiga y no conocíamos a nadie. Y dice, claro, el temor, viste, a las nuevas amistades, los profesores, la institución, viste, que es como poderosa. Así que un besito para Lucía, que nos compartía su inicio en la escuela primaria, en este caso, un cambio de escuela. Bueno, yo, copiándome un poco con la temática de Lucía, voy a aprovechar y voy a compartir un momento. Yo la primaria la hice siempre a la mañana, ¿sí? Y terminamos todos, y la mayoría decidimos anotarnos en un colegio que estaba en la siguiente cuadra, así que supuestamente íbamos a ir todos en la secundaria la misma. Pero bueno, yo tuve la mala suerte de que no conseguí banco en el turno mañana. Y de repente me encontré iniciando la secundaria totalmente sola, sin conocer a nadie, en un turno que para mí era raro, porque jamás había ido al colegio a la tarde. Bueno, viste, sin embargo, fue fantástico. Pude ir al río durante el verano en lugar de ir al colegio cuando me rateaba. Ah, bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, y los inicios, viste, que te dejan cosas buenas y cosas malas. Siempre. Ay, sí. Tratemos de rescatar lo bueno de esas cosas. No, bueno, es lo que acabo de hacer. Claro, imagínate, los chicos no tenían ningún lugar donde ir cuando se rapeaban. En cambio, yo tenía todos los pubs abiertos. Todo. Y iba para disfrutar. Terrible, terrible. La idea es que no sea algo traumático, así que cuéntenlo con alegría, así como, bueno, en este caso te benefició muchísimo, Gaviota. La verdad, la pasaste. No lloré, no llegué a llorar porque no quería llorar, no me quería poner tan mal, pero realmente no saben lo mal que me sentía ir sola, totalmente sola, a empezar el colegio, el secundario, sobre todo, que viste cómo es esto, ¿no? Que el secundario es un poco un cuco cuando venís del primario. Totalmente. Bueno, mira, yo hablando también, ya que estamos muy cortitos ya para empezar con la nota de Juli, tuve un inicio así, traumático, pero no fue ni en la primaria ni en la secundaria, ni siquiera en preescolar, en jardín. ¿Fue traumático el jardín? Sí, fue terrible el cambio. Yo venía, claro, en mi casa, tranquilo, jugaba. 4 años, día de jardín, primer día, corriendo por mi casa, toda mi familia, no me podían poner el uniforme, ese vestidito loco que nos ponían a los niños en aquella época, y bueno, fui llorando al jardín, tal es así que jamás hice jardín por el trauma que me causó esa jornada. ¿Nunca más te llevaron? Sí, me volvieron a llevar, pero las maestras me devolvían porque dicen, no, si llora, llorando. Claro, si llora así su niño, no nos queremos imaginar el resto del año, va a ser terrible. Así que bueno, lindo, fue un lindo comienzo, un lindo inicio, también para compartirlo con todos los chicos. Salgamos de este terreno feo. Y le mandamos un beso a Ruth, que ya nos está dejando en la web de la radio su saludo, ¿sí? También a Ruth, un beso muy grande. Bueno, y pueden comunicarse, por supuesto, estamos en vivo hasta las 5:30, ahora compitiendo con Argentina o Bolivia. Vamos a hacer. Sí. Bueno, ya sabemos que va bien. Ojalá que sí, vamos viendo acá en los televisores cómo va el partido. Vamos con la primera parte. Tiene que abrir su corazón, como cada uno de los chicos y de los artistas que pasan por acá. Y en este caso habla de Despertar de Primavera. Él cuenta, viste, que fue un cambio importante en su carrera. Fue un antes y un después. ¿Cómo? Sí, tremendo bron, además. No fue poca cosa arrancar en una obra como esta. No, la verdad que no. Previamente nos cuenta, y lo van a escuchar el día viernes, que él también había pasado por otros programas de televisión que tienen que ver más que nada con lo musical, reality musicales como Popstars y Latin American Idol, Latinoamérica por supuesto, y después... Dice que me felicitó, ¿no? Me dijo, hiciste los deberes. Hiciste los deberes, por supuesto, sí, nos interiorizamos de todo. Así que bueno, compartimos esta primera parte. Va a haber más, por supuesto, de Juli Rubino aquí en Los Aliados de Siempre por Revolución Team, Gaby. Bueno, vamos a escuchar. Un poquito asentado este encuentro, pero se pudo dar. Le pusiste mucha mucha onda, onda, Julián, ¿eh? Así que muy agradecido que nos hayas dicho sí y que has estado todas las que te escribí un mensaje, me rendiste. Y bueno, y hoy nos estamos por fin encontrando. Así que, por fin. Perdón, otra vez, por tanta vuelta, pero... No, es vuelta. Son cosas que tienen que ver con el trabajo y se reentiende. Estas cosas a veces es así. Despertar de primavera es como... Es el antes y el después de mi corta carrera hasta ahora. Es como una gran puerta que se me abrió. Y la verdad que fue duro, porque me acuerdo que en la época de audiciones de Despertar fue como un mes de audiciones. Y me acuerdo que iba casi todos los días a audicionar y era, cada vez iba era más filtro, era más chico el filtro y iban quedando menos personas y nada, mucho nervio. Claro. Sí. Bueno, la vida del artista es como así, todo el tiempo a prueba y todo el tiempo bajo la lupa, pero bueno, es lo que elegimos. Hay que estar, sí, en eso tenés razón, es todos los días una prueba distinta. Pero bueno, por ahí sí. Algo te debe llamar mucho de todo este mundo maravilloso, que insistí en estar, en mantenerte en él. Sí. Aparte de lo que comentaste recién, esto de lo que generaba tener que ir todos los días al casting y hacer una nueva prueba, te consulto, vos, yo recuerdo que tu personaje era George, pero ¿audicionaste para otro personaje? ¿Fuiste preparado para otro? Sí, yo audicioné para el personaje que hacía Fede, que era Moritz. Y de hecho quedé como el reemplazo. Aparte de mi personaje me dieron el reemplazo de Moritz. Que tuve la suerte de poder hacerlo una vez. Un personaje súper difícil, muy visceral. Pero sí, tuve la suerte de poder hacerlo. Y nada, eso, también lo tuve que preparar durante las audiciones. Me llamaron un día y me dijeron, es más, me acuerdo que me llamaron, yo había vuelto a mi casa de una audición a eso de las 2 de la tarde, y me suena el celular cuando estoy llegando a casa y me dicen, ¿puedes preparar esto para las 8, por ejemplo? Es un papelito. Sí. Y yo dije, bueno, puedo intentar. Así que me pasé esas horas estudiando y después volví al teatro a audicionar otra vez el mismo día. Evidentemente vieron algo en vos, porque en un par de horas no te van a pedir una cosa como esta. Realmente no sé. Tenía mucha fe. Creo que la mayoría de nuestros oyentes ya han podido ver la obra, porque gracias a Dios alguien la pudo subir a internet y la mucha gente pudo verla, que no llegó al teatro. Pero bueno, deben saber, sí, de que estamos, sí, hablando, que no era nada fácil, para que lo prepararas en horas nada más. No era fácil, y la verdad que es una obra divina, que disfrutamos mucho haciéndola. La verdad que hay como muchos recuerdos de esa obra. Me acuerdo que había un momento muy incómodo, porque yo tengo mucho problema con arrodillarme. Y había una escena cuando empezaba el segundo acto en la obra, que nosotros estábamos arrodillados en las escaleras que estaban adelante del proscenio, del escenario. Y ya teníamos que arrancar así y estábamos todos arrodillados. Y yo sufría del dolor de rodillas, que no podía concentrar en la escena a veces por el dolor que tenía en la rodilla. Entonces como que la mentía un poquito y como que no me arrodillaba del todo, como que quedaba medio levantado. Y la verdad es que me daba mucha gracia después pensar en cómo estaba sentado, arrodillado, no arrodillado. La zafaba bastante bien, pero sí, era un momento medio incómodo. Y después otro momento así medio complicado fue cuando me lesioné en una de las funciones, que me esguincé el tobillo, porque al final, después de que saludábamos, había un reprise del Jodido Estás, y saltábamos para donde estaba la gente, desde el escenario donde estaba la gente, y cuando caí, el pie se me torció, yo seguí corriendo, terminé, y cuando salimos del escenario, me miro el pie y ya lo tenía así hinchado. De ahí a sacarme las placas, todo. eso fue un lío. Y además, aparte estaba grabando esto. Un salto bárbaro, pero un poquito más de la mitad del escenario ibas a parar a la más o menos la cuarta, quinta fila de las butacas. Pegás un salto tremendo. Sí. Y yo sé, este chico, ¿cómo hace para? Sí, sí, no, y ese día caí muy mal. Despertar para despertarte. Ahora o nunca. Resiste el miedo. Aliados. Usted escribió este documento. ¿Usted lo escribió? Hay un punto en que se cae. Todo se acabó. Lo destrocé. Nada más que hacer. Se terminó. Y mi alma huyó. Me abandonó. Pero lo que realmente me rompe las pelotas es que lo peor todavía no llegó. Y te preguntas, ¿qué hice mal? ¡Nada! ¡Sos solo una mosca que matan por matar! Te jodes si te moves. No hay tiempo ya para pensar. Es peor decir que pensás. Y sabes que igual lo harás. Pobrecita, que no va más a fuego. De esta mierda no me escaparé. Me destruirán, ya lo lograrán. Sabes que lo intentarán. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Herr Gabor. Y es verdad, ya sé. Muy bien, seguimos con los aliados de siempre aquí en esta cuarta temporada de la radio ya, Gabio. Qué notón, ahí empezaba con todo, Julián, Y la verdad que me encantó escuchar esta parte de la nota, porque es un poco, lo había recordado el viernes, que es re duro el tema del actor, ¿no? Y no ser actor, muchos creen que es algo relajado y divertido, mucho sacrificio, y es estar en la lupa y a prueba todo el tiempo. Totalmente. Y más que nada, también uno dice, a lo mejor en los actores ya consolidados y demás, no, todo el tiempo es así. A lo mejor se te da una oportunidad de decir, bueno, me llaman para algún proyecto. Pero la verdad es que son pocas las veces que ocurre esto. Siempre hay que estar dando prueba, ¿no? De lo que uno sabe hacer, del talento que tiene. Yo hoy por ahora, en este momento, se me ocurre solamente dos actores que deben ser llamados ya para un personaje, pero el resto deben estar todos a prueba, me imagino. La verdad que sí. Y bueno, Juli nos contaba justamente un poco sobre esto y sobre su personaje en Despertar de Primavera, ¿no? No sabía esto, que había quedado como un reemplazo del personaje de Fede. Yo tampoco, me enteré durante la nota. No, nunca supe de esa función donde Fede no pudo hacer la función y fue reemplazado por Juli. Totalmente. La verdad es que muy muy buena data, y está bueno que ellos mismos nos vayan contando, porque la verdad es que no hemos tenido oportunidad en ningún momento de ver ni notas gráficas sobre estas cositas, estos detalles, así que está bueno. Sí, bueno, y en lo personal, y lo comento, no sé si sale ahora o no, el audio, lo comenté con Julián, que me pareció que a la obra le faltó mucho más apoyo de difusión. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, justamente en este audio que vamos a compartir ahora dicen, ¿no?, que ojalá que se repusiera esta obra, sería un boom. Y después, Gabio, vos no sé si escuchaste, a lo mejor así, al pasar, viste que hubo un pedacito filtrado ahí del tema de uno de los temas de Aliados. ¿Vos escuchaste? No. En realidad no. Lo vamos a volver a pasar igual, ¿eh? No, pero creo que estás hablando del video de Pito, o estás hablando de otro audio que salió con... No, hay otro por ahí. Dando ¿cuál? Vueltas. ¿Uno que tiene una imagen de Aliados? Otro, un pedacito, chiquito. Ah. Sí. Bueno, lamento decirte que no es de la producción. No es ¿Lo han sacado? No, es Celebrías. Fede Díaz. Es voz y canción, letra de Fede Díaz. ¿De Fede Díaz? Buenísimo. Sí, lástima que no me preguntaste fuera del aire. Lástima, ¿no? Pero quedaba bomba. Si no, quedaba bomba. Pero vea qué lindo que nos quedó este poquito. Qué lindo. Bomba el tema, así que un abrazo grande a Fede Díaz. Y gracias a la gente que me lo pasó también, que está espectacular. No lo vamos a quemar al aire, porque ya para quemados estamos nosotros. Pero, ¿qué te parece? No, lo bueno es que por ahí, viste, tiramos la posta, ¿ves? Vos viniste con algo que creías que era y yo te desperté. Sí, gracias al que me despertó. Bueno, no quiero seguir porque lo voy a tener que mandar al frente. Pero vamos a continuar ahora sí, si te parece. Antes, te comento, ya tenemos web. Sí, tenemos. Ajá. Sí, estuvimos trabajando y dijimos, ¿por qué no realizar un espacio en donde, lógicamente, los chicos puedan encontrar los programas, puedan encontrar las entrevistas, con algún bonus tal vez, ¿por qué no? ¿Viste esas cositas que salen editadas de las notas? Que dijimos, bueno, esto a lo mejor hay que comprimirlo para que vayan en el programa. Bueno, lo ponemos entero directamente en la web de Evolución. ¿Listas? Todo, va todo ahora. Toda la conversación de Gaviota va entera, así que no te muerte refieres. Súbita se llama eso. Va a estar muy pero muy divertido. Se pueden meter ya ahora, en este momento, en revolucionteam.com.ar. Se meten en la web de la radio y encontrás las entrevistas. Vas a ir encontrando los programas que vamos a estar haciendo acá, así que la vamos a pasar muy pero muy bien en esta temporada. Bueno, haciendo la tarea y continuando aquí en Telefe App, siempre juntos, me gusta ahí como tienen el slogan, y en todo de Cris.net, obviamente, vamos con más de la nota con Juli Rubino, porque me parece que ahora se va metiendo en otro terreno que tiene que ver con Casi Ángeles. Ajá. Comienza hablando, porque vos le preguntas, de Despertar de Primavera y de un momento que recuerde con Cris Morena, un momento nos deja maravilloso, muy lindo, muy tierno, queremos que los chicos del otro lado nos comenten, y después se mete con Johnny en Casi Ángeles, también habla de su personaje. La verdad es que me encantaba Johnny, era un tipo bueno. Sí, un divino total. Lo que me faltó fue preguntarle si él es tan técnico en su vida real, si es así informático como Johnny. ¿Será? Bueno, queremos que nos lo cuente en algún momento, aunque sea con un tweet que nos diga. Sí, queremos saber eso. Queremos saber, sería interesante. Por lo menos sabía, no sabemos si es por el libreto o porque realmente sabía Julián sobre todos esos temas tecnológicos. Y acá nos adelanta cómo se divertía mucho grabando con Pito, ¿no? Que alguna vez vimos esas escenas como ellos jugaban como dos nenes entre ellos. Bueno, así eran todas las grabaciones. Totalmente. Vamos a compartir entonces este segundo fragmentito y recordad que hay más de Julián el próximo viernes. Vamos a estar trabajando, por más que sea Viernes Santo, vamos a estar acá acompañándote y vamos con más de la nota con Julián Rubino. Dale, Gabio. Dale. Vamos. ¿Recordás algún momento ahí con Cris? Porque bueno, yo sé que ella estuvo todo el tiempo en el casting, Ariel del Mastro. Cris estaba como fuera de guión y productora, pero si bien no estaba siendo ella eligiendo señalando con el dedo, era parte de su opinión, por supuesto, de elegir. ¿Tenés alguna recuerdo durante la obra, una conversación o algo con Chris? Sí, la verdad que el día del estreno, un ratito antes ella vino a charlar con nosotros y como que nos dio un pequeño discursito sobre lo contenta que estaba y lo feliz que le hacía haber podido traer esta obra y lo emocionada que se ponía cada vez que venía a ver las pasadas y lo bien que salía. Me acuerdo de eso porque no era de mucho de hablar ella en el proceso de ensayos, pero me acuerdo que para el estreno vino y charló con todos y la verdad estuvo lindo, estuvo bueno. Qué lindo, ¿no? Gracias por compartir ese momento entonces. Y bueno, y felicito la nominación porque fuiste mejor intérprete de ensamble, premio Hugo. Sí, gracias. Sí, la verdad que esa obra tuvo muchísimas nominaciones y muchas las ganó. Y creo que se las merecía, porque la verdad que era un laburo no solo de los actores, sino de la producción, de la parte técnica, todo era. Estaba muy bien contada esa historia. Ojalá se reponga. Y ahí ese tu pequeña participación por Casi Ángel, me acuerdo que con esa escena en exteriores de la ministra, la jefa de ministro, cuando hacía el discurso y venían a cantar. Sí, es verdad. Bueno, eso en realidad fue en la tercera temporada, cuando estaba terminando el año. Eso fue a fines del 2009. Sí. La obra se estrenó en 2010, pero sí, me acuerdo que nos llamaron a todos en el elenco y alguna gente que también fue a audicionar. A preparar ese número y creo que era como una introducción a lo que iba a venir el año siguiente, a la obra, claro, en sí. Y ir contando de qué venía la obra. Sí, me acuerdo que fue una jornada larga de grabación, pero muy, muy, muy divertido, muy divertido. Lo pasamos muy bien. ¿Y esa puede ser que fue tu primera participación en la televisión actuando? También que eras parte del ensamble cantando, pero estabas haciendo un actor y bailando, saltando. ¿Esa fue la primera? Sí, eso fue lo primero que hice en televisión. Eso fue lo primero. Plano, tuviste un par de planos y hubo un primer plano que hace bien. Sí, que después lo usaron en la cuarta temporada, me acuerdo lo usaron. ¿No veías Casi Ángel? No, antes de empezar a grabar no lo había visto nunca. ¿Y cómo fue esto, que fuiste invitado o te acercaste para un casting? ¿Cómo fue ingresar ahí? En realidad fue gracias a Despertar de Primavera. En las audiciones Chris estaba y en un momento me avisaron de la producción de Despertar que me iban a llamar para ir a hacer una prueba de cámara para Casi Ángel. Me llamaron efectivamente y fui a hacer una prueba de cámara y quedé para el taller. Entonces yo hacía taller a la mañana de Despertar y a la tarde de Casi Ángeles. Ah, con Despertar, antes del estreno había talleres, pero después también. No, después de estrenar no había más talleres. Y en realidad fue así. Me vieron en el casting, en las audiciones de Despertar, y me llamaron para hacer una prueba de cámara para Casi Ángeles. Está bien, bueno, entonces refuerza lo que dije al principio. Vos vieron desde el principio, te miraron, por algo se te seguía pidiendo cosas. Sé que sí. Y los talleres, bueno, me decís que fines del 2009 y las grabaciones ya habían empezado en enero, si no me equivoco, el 2010, que estaban las famosas. Sí, yo empecé a grabar, grabamos unas cositas en enero y después creo que fuerte arrancó en febrero. Porque las grabaciones. Prácticamente estuviste en los primeros ya capítulos, en la primera semana ya se te vio. Sí, yo arranqué desde el capítulo 1. Bueno, ¿y querés contar alguna anécdota de ahí de Casi Ángel? ¿Querés algo con el elenco, algo con los chicos, alguna escena? Siempre era muy divertido grabar con los chicos, la verdad que con Peter nos reíamos mucho, con Victoria y Alessandro, con Vico, era una risa grabar todo el tiempo. Me acuerdo que había una escena en que Vico tenía que comer una torta, tenía que terminar de comer una torta, mientras el resto estábamos hablando. Y me acuerdo que la tuvimos que repetir por X motivo, o sea, 7 veces. Y cada vez que la repetíamos le tenía que poner otro pedazo de torta y que se lo terminara. Se debe haber comido 7-8 pedazos de torta más o menos, hasta que dijo, por favor, no la hagamos más. No quiero comer más torta. No, bueno, y las tentadas siempre pasan. Por más que uno quiera, a veces pasa. Y te tentaste y hay veces que no paraba. Era muy común que se tentaran. En algún momento, bueno, cuando hicimos nota con Alejo García Pinto, dice... Estos pibes se ponían a reírse de pavadas de ellos. Yo no entendía de qué se reían. Los quería matar porque teníamos que grabar y ellos seguían riéndose. Digo, bueno, evidentemente siempre tuvieron eso ahí, que se tentaban con facilidad con las cosas. Y por ahí muchas veces te dabas cuenta que estaban tentados, pero la tenían que sacar como estaba, pues sé que lo habían intentado varias veces. Sí. Tenían material para los libros. ¿Alguna escena que te haya costado mucho hacer de la historia de ahí, de Johnny, que sentiste que te costó, o que por ahí no te quedaste muy conforme como te salió, que sentiste la tenés que haber hecho diferente? Yo creo que todas. Yo creo que... No, pero es un... pasa eso de... Por ahí cuando ves la escena, cuando la ves al aire decís, por ahí podría haber hecho tal cosa o tal otra, pero yo creo que con el tiempo uno se va mentalizando en que quedó así. No hay que tratar de darle más vueltas a la tuerca porque siempre vas a encontrar rosca para darle, pero la verdad es que no, casi siempre terminaba muy conforme. Alguna que otra escena por ahí sí, uno dice, bueno, esto la verdad que me podría haber salido un poco mejor, le podría haber puesto un poco más de actitud, pero ninguna en particular, nada que diga, no, me quiero más. Muy dramática. En el verso pasaba por ahí cosas muy dramáticas, me parece, ¿no? No, yo ni tenía esa cuota de humor, que siempre cambiaba el aire de las escenas, así que no me requería un gran esfuerzo en cuanto a la concentración o el dramatismo para llevarlas a cabo más o menos bien. Bueno, a mí siempre tenía ese. Sí, a mí con ese personaje, con tu actuación me pasa que siempre tengo muy, muy presente, bueno, los momentos cuando se suponía que estaba enamorado de Tefi, eran muy cómicos, eran muy divertidos, sí. Me imagino que con Cande debe ser un avión, laburar con ella, todo debe ser fácil, me lo imagino yo, ¿no? Sí, se te veía muy, muy cómodo, muy aceitado las escenas con ella. Después tengo muy presente la escena cuando te estás duchando y empezás a cantar Siento de la tercera temporada de Mar. Ah, no, viste, fantástico. Obviamente, bueno, es parte del libro, pero viste cuando decís, Johnny se ganó todo el público cuando cantó esa canción. La verdad que hacía un frío ese día, me acuerdo. Sí, sí, hacía un frío. Sí, pero grabamos afuera, por ahí eran las 8 de la mañana y ya estábamos grabando eso. No, hacía frío, me acuerdo que hacía frío. Bueno, pero valió la pena el sacrificio, porque si en ese momento hubiera existido el Twitter como ahora, yo creo que te hubiera explotado el Twitter de mensajes. Por lo menos nosotros en la web que colgábamos el capítulo y teníamos no menos de 450 comentarios del capítulo del día. Ese capítulo se lo robó Johnny con cantar Siento. Recuerdo que hasta ese momento había mucha gente que los seguidores todavía desconfiaban si no era un infiltrado Johnny, viste, porque como nunca se le vio bien de dónde venía, siempre estaba esa beta ahí, así en cualquier momento pega el zarpazo el chabón. En cualquier momento se da vuelta, pero no, Johnny era un buenazo, no. Era re bueno. Bueno, después cuando ya apareció el profe, se terminó de saber que era así. Y la otra, la más importante, la que me recontra marcó a fuego porque me emocionaste, me hiciste emocionar, fue cuando hablaste de la música, lo que te pasa con la música. Me acuerdo que estabas apoyado contra la baranda de las escaleras y dijiste, sí. vos sentís libertad, o sea, cantar para vos de libertad, aparte se te notaba emocionado a vos, los ojos hasta llenos de lágrimas. Sí, ¿sabes qué? Me pasó algo muy lindo con esa escena que me acuerdo siempre, que no era solo de Johnny lo que estaba diciendo, es lo que me pasó a mí. Bueno, a mí me pasó eso, yo sentí que no era Johnny el que estaba hablando Julián lo que le pasa. Se notó mucho. O sea, que justo dio la casualidad que coincidía un sentimiento con el personaje, así que fue muy real, lo que dije estaba escrito tal cual lo sentía. En Casi Ángel, si hubieras podido elegir un personaje que no fuera el de Johnny, ¿cuál hubieras elegido? Buena pregunta, nunca me puse a pensarlo eso, la verdad. Vos ves o el libro o las características de un personaje así, lindo hacer un personaje así. Y me hubiese gustado hacer de Simón Malo, el señor Jake. Me hubiese gustado hacer eso, hubiese sido divertido hacerlo. Sí, yo creo que un actor siempre espera poder hacer un malvado, ¿no? Porque te permite jugar tanto que el bueno no te deja. Sí. Sí, pero malo, bien malo. Y bueno, y antes de salir de esta parte de lo que es Casi Ángel, quiero que, si querés repetir lo que sentís por la música, no te digo la misma escena de Johnny, ahí en la resistencia, pero me encantaría que te escuchen y recuerden tu mensaje o tus sentimientos hacia la música. Y sí, es muy sencillo, para mí la música es eso, es libertad, es sentir que no te frena nada, que cuando estás cantando, por lo menos yo cuando estoy cantando, me siento en mi mundo, en mi universo. No existen los problemas, no existen los dramas, cuando canto se siente eso, se siente libertad. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.

una super entrevista con Julián Rubino, que todavía sigue, ¿eh? Ahí nos contaba todo sobre Johnny, todo sobre su participación en Casi Ángeles. Sí, sí, un divino, la verdad. No es más que agradecimiento, porque le puso tanta onda para poder estar, que bueno, y fue tan así abierto para contar de todo un poco, ¿viste? Totalmente, totalmente. Así que hay más todavía y nos queda el bonus donde justo Julián nos cuenta sobre Aliados, ¿eh? Así que sí. Se viene. Ponte que fue bajo tortura nada más. Sí, no, re predispuesto. Le preguntaste dos o tres cosas que contestó, pero más que nada lo que dijo, lo dijo porque salía de él. Sí, arrancó que... él solito hablando del tema. Yo no sabía si lo podíamos tocar y bueno, cuando él empezó a hablar, no pude evitar hacer dos tres preguntitas. Es necesario. Pero, sí, viste, cuando estar entrevistado hablando hay que aprovechar el tema que está hablando. Además después nos dicen, ¿por qué no le preguntaron de Aliados? ¿Viste? No, bueno, nos sentimos mal nosotros también. Bueno, estamos escuchando algo de R-Way, que justamente hoy, después del partido de Argentina-Bolivia, se va a estar emitiendo el primer capítulo por Telefe, así que vuelve a calentar la pantalla un producto de Cris. Yes. Sí, totalmente. Y esperando además a Aliado, justamente va a cambiar esto un poco, va a empezar a calentar un poquito la pantalla. Pero a mí me entra una duda ahora, ¿no? Porque esto... ¿Cuál entró ahora? Sí, algo que se pueda decir al aire. Bien, se puede decir, a lo mejor no. Sonó un poquito feo, me parece, esa pregunta. ¿La reformuló? Bien, ahí pasaba entonces tiempo. Qué lindo momento, Gabio. La verdad, la estamos pasando. Nosotros nos divertimos, pero increíblemente, ¿o no? Sí, totalmente. Yo me divierto total. Espero que. Lamentablemente no tengo de este lado la grabadora prendida, porque me encantaría dejar esta perla para el primer semestre del 2013. Sí, la verdad que sí. Lindo de lo que estábamos hablando hoy, inicios. inicios, sí, inicios. Y bueno, y ahí un poco lo que las chicas también siguen tuiteando y hablan sobre esto de los tiempos. Bueno, acá está Alejandro, le vamos a mandar un beso. Le dice que él había visto la versión de que se hizo en México, pero no la argentina, de y cantaba la canción esta, Tiempos, que era lo que estábamos escuchando recién. Muy bien, bueno, continuamos ahora sí con más de este lindo y hermoso programa. Ya se viene la nota con Julián, donde habla de Aliados, de su personaje. Muy, pero muy atractivo el personaje. Atento, chicos. Parecería que se viene con todo de verdad. Y por supuesto también tenemos nosotros algo de data de lo que se está hablando de Aliados. Sería un unitario, y además vos ya tenés algunos, hay algunos confirmados que ya están dando vueltas por ahí. Hay confirmados, sí, hay mucha información dando vuelta. La verdad, chicos, de producción no están confirmando cuestiones, por eso nosotros no queremos abrir mucho la boca, pero hay cosas que están sonando muy fuerte. Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a empezar a compartir más y más música, y en este caso nos metemos con un bloquecito de Teen Angels. ¿Te parece algo de Teen Angels para compartir en la tarde? Y después sí, ya se viene la nota con Julián, el último fragmento del día de hoy, ¿eh? Bien, así perfecto, sí. Así que el señor Julián nos abra el umbral para al regreso, hablamos sobre Aliados, chicos. Por supuesto, nos metemos entonces en este bloquecito y después todo lo que nos dijo Gabio recién, obvio. Solo esperando una respuesta en el viento, y he pasado noches cantando para un corazón que no tengo. Si te quedas a recordar, no podrás mirar a tu alrededor. Solo deja tu alma volar hacia donde estoy, hacia donde estoy. Mi corazón ha perdido el amor y no sabe explicar todo lo que yo siento. Abre tus ojos para mirar, aquí estoy. Mi corazón ha perdido el amor y le quiero contar que hay otro sentimiento. No. Es algo que no puede esperar, es solo un nuevo amor. He pasado llevarte en mis sueños. Sé que pronto vas a olvidar que en tu vida crecerá algo mejor. Solo de alma voz, hacia donde estoy, hacia donde estoy. Mi corazón ha perdido el amor y no sabe explicar.

Muy bien, seguimos en vivo con Revolución Team, los aliados de siempre, hoy aquí. Programa número 12 ya, Gabio. En realidad. 12. Estamos empezando en Telefe App con el primero, pero de esta temporada es el 12. Así sí, que... además, bueno, hay, está bien, los chicos empezamos un poco más tarde con ellos, pero la verdad que la reinauguramos esta temporada con las notas de Mariano de María, de Alejo, de Nico Maike, de Brenda Gandini y demás. La verdad, muy lindas notas tuvimos. La verdad que sí, y las pueden encontrar, recuerden, tanto en Todo de Cris como siempre, que ya han visto algunas, como en revolucionteam.com.ar, donde hay algunos audios ya mejorados para que puedan escuchar bien toda la nota. Y en el caso de Nico Maikes, vos pudiste y tuviste la oportunidad de grabar la nota, de grabarlo a él, así que es una videonota. Así que lo pueden encontrar también. Sí, en realidad hubo intención de hacerlo también con Alejo, pero tuvimos un problema con el programa. Problemas entonces, técnicos, podríamos decir, ¿no? No pudimos guardar entonces ese archivo. Exactamente. Pero sí, de ahí en más tenemos un par de videos para compartir. Exacto, así que quédense ahí prendidos. Y muy pronto, vos sabés que en la web de la radio también tenemos un segmento, preguntas a los entrevistados, ellos. En este caso, a Benja Amadeo. Muy prontito se viene la nota con Benja y pueden dejar ahí todas sus preguntas. Así que tienen su espacio allí. Bien. Y creemos también, ya que estamos en lanzamiento, viste que hoy es día de lanzamiento oficial, el inicio, como estábamos diciendo. Inicio. Ay, quiero leer. ¿Puedo leer un mensaje acá que dejó Ruth? Me encanta, sí, ya. Ya, para que lo estoy buscando. Sobre el inicio, seguramente, ¿no? Sí, justamente. Qué fugaz, qué traicionera, la memoria del que queda. Qué lindo volver a escuchar la radio y escuchar tan linda canción. Así que sí, tienen que ver un poco con como esto de empezar, cuando arrancamos hoy con el programa y escuchando las primeras canciones de Rebelde Way. Por supuesto, memoria me hace acordar, muy lindo, ¿no? Muy, pero muy lindo. Bueno, momento de decirte, te estaba hablando sobre la nueva sección, que tiene que ver con los aliados, de siempre, que es este programa, y los aliados de Cris, porque queremos... de aquí, desde acá, desde Revolución Team, compartir el talento que tienen todos ustedes del otro lado. Y es por eso que nosotros abrimos este segmento donde ustedes nos pueden mandar canciones y covers, ¿sí?, cantadas por ustedes, pero también nos pueden enviar videos. Sabemos que hay muchos que han hecho el casting para este aliado, sabemos que hay muchos talentosos y nos gustaría que recreen alguna escena de Casi Ángeles o algún programa que les haya gustado, Floreciente tal vez, Alma Pirata, y queremos compartirlo en la web de la radio. Así que los aliados de Cris nos pueden escribir a revolucionteam@hotmail.com. Todavía ha sido funcionando ese mail. Así que los esperamos, porque queremos compartir el talento de los aliados que están del otro lado. Muy bien, buen momento. Eso quería decir simplemente. Y ahora sí, comenzamos. Lo hemos prometido y vamos a cumplir, por supuesto. Claro. Bueno, y tenemos mucho para comentar en este caso. Entre otros de los temas que podemos tocar es el del unitario. Aliados, ¿es o no es un unitario? Ya se está confirmando en muchísimos portales de espectáculos, de suponemos fuentes confiables, donde bueno, se garantiza que es un unitario. Y se habló también de 13 capítulos. ¿Vos tenés datos sobre eso? Bueno, por mi parte lo que sí puedo confirmar que sí va a ser unitario y que por ahora la idea es que va a ser una vez por televisión y el resto van a ver entregas diarias por web, pero lo único que hasta ahora comentaron es que parece que viene a ser la repetición del programa que salió al aire por TV, no es que vamos a tener adelantos. Exactamente. Y vos fíjate un dato, no sé si se habrán dado cuenta todos los chicos y demás, que a diferencia de otros años, donde ya las redes sociales jugaban fuerte en los programas de Cris, ellos no lo utilizaban. No utilizaban Facebook y Twitter. En este caso sí. Mundo Aliados, que es en Facebook, y arroba Mundo Aliados también en Twitter, se está promocionando mucho lo que son las redes sociales y no tanto a lo mejor el programa. O sea, sí, se está diciendo que están grabando, pero se hace mucho hincapié en esto, en las redes sociales. Así que puede ser esto de bueno, como decías vos, de los capítulos, que ya lo habíamos adelantado en su momento, ¿no? Un capítulo en Telefe, que sería el estreno, Sí. Y ese mismo capítulo se repetiría en los días posteriores. 7 minutos del capítulo se repetiría. Claro, exactamente. Fracciones para hacer el capítulo completo. Lo que yo me imagino que va a pasar con este tipo de entregas, y gracias a las redes sociales, que supuestamente ellos van a estar atentos y leyendo todos los mensajes, es que podamos pedir más nuevo. Totalmente. ¿No? Sí, no, es que también hay que hacer revolución. No, es que yo supongo, y esto es comentario nuestro, ¿no? Es pensamiento propio, que puede haber, ¿sí?, adelantos. Puede haber a lo mejor en algún momento capítulos inéditos, momentos, fracciones, y hasta bonus track. ¿Viste esto que nos tenían acostumbrado tanto en Casi Ángeles? Sí. Con material de los chicos, de las grabaciones, incluso ya se pudo ver algo en las redes sobre grabaciones, tanto Peter, bueno, y Pablo Martínez invitando. Ya sabemos que se llama Ian, en el caso Pablo. Y bueno, y hoy estaba de Peter, no vimos mucho porque no hemos visto ni su vestimenta, como en el caso, es casi un ayer cuando vi el video de Pablo Martínez me hizo acordar mucho a la Resistencia. Sí, ¿no? Sí, sí. Los comienzos. Sí, y en el caso de Peter todavía no tenemos nada adelantado, ni de nombre del personaje, ni forma del personaje. Solamente vimos el motorhome con todo el calerío técnico. La grabación del disco que ya también habíamos dicho que se estaba gestando, sí, ¿no? Sí, sí, que ellos ya vienen hace tiempo grabando ya los audios. La verdad que sí, la verdad que sí. Ya se viene la nota con Julián Rubino, donde nos adelanta parte de su personaje. La verdad es que podemos descubrir, ¿no?, un poco más de por parte de ellos, porque hasta ahora no se ha sabido nada de la historia, o sea, el reel nada más. El adelanto de lo que era la historia de Aliados, pero nada más que eso. Por parte de ellos no hemos salido nada más. Exacto. Así que es un hallazgo. Y lo que sí, para que Lucía, besito Lucía Vega, te quedes tranquila, no. Eso es un rumor que hicieron correr fuertemente, como todo lo que es rumores, y nadie sale a desmentir. No van a ser solo 13 capítulos. 13 capítulos. No. Porque están diciendo, no, ¿cómo 13 capítulos? No. Por si no había quedado claro, no van a ser 13. No. Igualmente creo que esto salió, ¿sí?, surge de la idea de que un unitario son de 13 capítulos, que es a lo que nos tiene acostumbrado Polka más que nada. Bueno, no olvidemos que La Dueña también arrancó con 13 capítulos, pues hizo 26. Claro, exactamente, pero no sé por qué, de dónde ha salido seguramente esa versión de los unitarios que son 13 capítulos. Me parece que no es así. Unitarios. Yo mismo pensando que en 4 meses, menos, en casi 4 meses se termina la tira, entonces por eso la cantidad. Me parece que se refleja más que nada lo que es Estados Unidos, ¿no? Acá sí no son las temporadas. Incluso el programa del último de Polka, Tiempos Conclusivos, era un unitario y terminaron siendo, no sé, alrededor de 50 capítulos, menos, pero más de 13 seguro. Así que, bueno, queríamos aclarar eso, que está diciendo, no, Lucía Vega, no, como 13 capítulos. Sí. Y bueno, y un poco lo que hace hincapié, Luke, del tema de las redes sociales, ellos están hablando muy fuerte ahí, yo supongo que lo van a leer, los mensajes que le vamos a dejar, y esperamos poder hacer fuerza para que sea más de una entrega semanal en material nuevo, ¿no? Totalmente, yo creo que se va a apuntar mucho a eso, se está difundiendo mucho Twitter y Facebook, ¿no? Me parece, yo con pensamiento, digo, ¿para qué vamos a promocionar algo en redes, algo que ya se vio? Digo, seguramente habrá material inédito. Uh-huh. Por eso se está promocionando tanto las redes, para que lo sigan. Y creo que van a ser furor, ¿eh? Ya en 2 o 3 días ya tienen más de 3.000 seguidores en las cuentas, así que sí. Muy bien. Y bueno, también es una forma de que llegue a cada punto del mundo, ¿no? Hoy las redes sociales y los que nos tiene automáticamente conectados con Italia, España, México, Israel, con Estados Unidos, con todo, que no es lo mismo que estar con otro tipo de vías de comunicación. Y vos fijate las palabras de Peter cuando está invitando a todos a escuchar seguir a Aliados, que es un disco internacional el que están preparando, así que tiene que ver también con esto. Y va, yo supongo que lo internacional quiere decir que vamos a tener más de un idioma en el disco. De las canciones se van a poder escuchar en todos lados, esperemos, ¿eh? Esperemos. creo que a eso se apunta este proyecto. Bueno, y también tenemos ya algunos confirmados, más confirmados, que era lo que te decía un poco afuera del aire. Estamos teniendo un montón de confirmados, yo no sé, va a ser un elenco, otra que unitario van a tener que hacer todos los días de lunes a lunes para meter todos los personajes. Impresionante. Sí, yo supongo, bueno, una vez más acá está el tema de los rumores, es lo que está jugando un poco con la incertidumbre y la poca información de parte de la misma producción. Calculo que de lo que se habla, 70% será real, el otro no, ¿no? Claro, sí, en el elenco parece que se viene, por lo menos la parte, vos hablas del elenco adulto, Luke. No, del elenco en general, hay muchas figuras. Que ya están confirmadas, como ya hemos visto en el caso de Boy Olmi, que va a ser del padre de Peter Lanzani, que ya lo habíamos tirado hace un tiempito. También tenemos, estoy buscando ahora el nombre, no me acuerdo perfectamente exacto, Eugenia Gerti, ¿sí? Es otra de las confirmadas, que ya es para el elenco adulto, que participó en su momento, me acuerdo, en Padre Coraje. Mucho en Polka estuvo, así que bueno, una buena experiencia, espero que tenga un buen papel, ¿eh? Y Mercedes Funes también ya se está hablando. Qué grande, la Mercedes, qué lindo sería que sea así. Bueno, ya había participado, viste, lo último que hizo con RGB en este caso sería con Amazon Race. Sí. Así que bien. Sí. Y obviamente casi. Sí, desde entonces la televisión no ha vuelto, ha estado haciendo únicamente teatro, así que sería lindo volverla a tener acá en Aliados, por lo menos tenerla dentro de esta producción. Sí, totalmente. Y bueno, dentro del elenco juvenil, Oriana Sabatini, que ya también está confirmada casi desde el primer momento, yo la verdad no la he visto, pero bueno, si es talentosa como la madre, bienvenida sea. Bueno, Oriana es bastante llamativo porque en un momento dijeron que estaba participando de los talleres, pero que ya no estaba en los talleres. Exacto. Y ahora de golpe y porrazo está otra vez, así muy que no. Fuerte su nombre. Sí, la verdad que desorienta mucho y de producción no están confirmando información, por eso no lo damos como real. Incluso su nombre, además de los portales de espectáculos, ya se ha dado en televisión, ¿sí? En programas, recuerdo como AM, ya se han nombrado el nombre de Oriana Sabatini, que ya la están dando como segura y que esperan verla en televisión, ¿no? Además, bellísima. Oriana, sí. Dicen que además tiene así todo, es una chica muy delicada, muy femenina, es un perfil del estilo como Roche y Gazzaga. Sí, recuerdo haberla visto en una entrevista con Susana Jiménez cuando estaba con toda la familia de Loba. Así que sí, es una chica muy muy modosita, muy muy linda, muy tranquila. Así que, ah, trataste con lo de morosita. Modosa, sí, muy modosita. Sí, esos términos que usaba, creo que mi abuela. ¿Viste? Bueno. Pensé que era un latiguillo latino. No, latino no, más antiguo me parece que el latino. Y acá hay uno que está a los gritos desesperado diciendo, ¿qué va a ser la pareja de Peter? Mira, tema pareja. Tranquila. Ustedes recordarán que hace un par de martes atrás yo me quise hacer la graciosa, cosa que no lo hago nunca, de decir una información por otra haciendo una graciosa. No, y lo hagas más. Yo salí a decir que era la pareja de Peter Lanzani, pero fue una broma. Oiga, yo sé que la mayoría de ustedes lo entendieron así y se rieron porque me mandaron mensajes por Twitter y se reían de la situación y demás y me felicitaban. Pero hay otra parte que se puso mal y se enojó. En realidad ella no es la pareja en la ficción, es la pareja en la vida real. Ya, bueno, pero te das cuenta, Pete. Mira, ya estamos como locos. Ya está, me olvidé que no estoy con él, estoy con vos. Sí. Pero ves, Lu, yo te dije, la parte, por favor, personal, no hablo de mi vida privada. No. Bueno, corazón, vos que escuchaste eso y te puso tan mal y dijiste cómo puede ser que Cris Morena haya dicho algo así, me haya dicho algo así, no, quédate tranquila que no me lo dijo, te lo explico porque parece que el chiste no lo entendiste. No. Era un chiste, simplemente, era un chiste. Che, y aclaramos que no es la pareja de Peter, porque también después sale, no, ¿cómo es la pareja? No, salía diciendo eso, pero bueno, de paso no hacen publicidad. Claro, totalmente. Bueno, un besito. Bueno, sí. Me hizo acordar a Mirta Legrand. Buen día, le dijo García Pinto. Ay, sí. Te mando besis. Sí, pues, después de este momento tan alocado, nos quedó por decir, y seguramente están esperando, Julián Serrano. Viste, yo la tenía desde el martes pasado con Julián Serrano, bueno, era por eso. El lugar al lado de Julián Rubino me decía Julián Serrano. Julián Serrano, lo tenía, lo quería decir y no lo quería decir. Pero bueno, parecería también que ya está confirmado. Lo tenías ahí como una papa caliente en la boca. Sí, sí, totalmente. Parece que en este caso es de la producción. Sí, no me mandaron ningún audio, ningún... En este caso sí, parecería, está confirmado por la producción. Yo ya no quiero decir nada. Pero sí, nos estamos divirtiendo. No sé si esto está saliendo bien al aire. No sé si alguien se enteró, pero yo me vuelvo a risa. Nos reímos. Y queremos aclarar, buen momento para aclarar, Fede Díaz, un abrazo muy grande, muy linda tu canción, no era la canción oficial de Aliados. Bien, por si no se había entendido, digo, no queremos quedar mal tampoco. Bien, ahora sí, Julián Serrano, ¿conoces algo de Julián Serrano? Perdón. Bueno, te cuento, pues se te van a enojar las serranistas, vos sabés que hay una... Es terrible, es peor que la fans de Casi Ángeles en su momento, ¿eh? Pero entiendan, chicas, yo escucho otro tipo de música. No, no canta. Eso. No, no canta. No canta. Tampoco. No, bueno, no. Peor todavía. Haces videos en YouTube, no digas así, pues se te van a venir algo. Es, ahora me incineré yo. Creo que no canta igualmente, creo, no lo oí cantar. No, pero estás gestando dentro de una producción de Cris Morena, Julián Serrano no va a cantar. Va a cantar. Queremos ver cantar. No, además, un pibe muy fachero, la verdad me enamoré, no, pero un pibe muy fachero, y tiene muertas a todas las serranistas. Pero crea amores y odios, vos sabés, esto me extraña un poco, pero crea amores y odios. Sí, no, pero en el mundo fan nada te tiene que sorprender. No, olvídate, de verdad. Julián Serrano va a estar en Adiós, creo que... No, pero me quedé pensando porque es un pibe muy carismático. Más allá de que te guste lo que hace o no, le digo a los chicos que están del otro lado, es un pibe carismático, así que va a estar bueno que esté. ¿Pensás vos que puede provocar odio? No, no, yo no pienso. Hay odios y amores. No, pero por ejemplo, ¿por qué se molestan con él? ¿Sabés? Y mira, en su momento hay muchísima gente, porque lo que hace Julián Serrano es subir videos a YouTube. ¿Sí? Es un Tim Bieber. No lo compares. Acá te matan. Acá decís algo mal y te matan porque. Bueno, perdón, pero yo. Chicos, hagan en cuenta que la Abu Gabio no entiende y le tienen que explicar todo. Es mamá cielo. Claro. No, más que nada, te cuento cómo viene la situación. Julián, en su momento estuvo en AM y en varios medios. Porque fue un fenómeno realmente por la cantidad de reproducciones que tiene en sus videos en YouTube, de verdad, muchísima gente lo sigue, y genera esto de amores y odios porque bueno, hay un cierto público femenino que lo sigue porque bueno, el pibe es un langa, hay que decirlo, y otra gente que no lo quiere tanto por las cosas que dice en sus videos, ¿sí? Bueno, a algunos les parecen, por decirlo de alguna forma, pavadas. ¿Has visto videos de él? ¿Vos los has visto? He visto algunos videos. ¿Y te parece que hay algo que está desubicado de lo que dicen? Desubicado. Para que alguien se moleste, digo. No, creo que es humor. Nada grave. No, es humor. Después ya te digo, el humor, viste, que a veces cae bien, como en tu caso te ha pasado, cae bien o cae mal. Es lógico. Y yo me vuelvo a reír, por Dios. Claro. Puede caer bien o mal, de verdad, pero bueno, en este caso, algunos le cae bien, a otros mal, muy pero mal. Alejo García Pinto, cuando soy incomprendido. Sos incomprendido, pero bueno, viste que uno tiene un humor que no lo entienden a veces, somos incomprendidos. Muy bien, hoy estamos muy graciosos, nos dice Mati. Ah, sí, bueno, un besito a Matis. Para redondear esto, y los que nos están escuchando por primera vez dirán, estos son dos tarados. Yo pienso que deben pensar eso. Ya hay días que estamos así. Sí. Y no es viernes, pero bueno, este es un martes especial. Es una semana más corta, por eso estamos de buen humor. Muy bien. El viernes nos portamos bien, chicos. Nos portamos bien, se los prometemos porque es Viernes Santo, seguramente. Muy bien, tenemos gol en este momento, mirá. Bien, por cómo lo gritan, de Argentina. Buenísimo, estamos en vivo para que vean, 5 menos 10. Vamos a continuar ahora y vamos ya a salir de este proceso loco que hemos tenido. Y nos metemos con la nota ahora sí de Julián Rubino, con la última partecita del programa del día de hoy, ¿sí? Les queremos contar que esta nota entera, desde el principio hasta el final, va a salir completa, ya está casi editada para salir, y la van a encontrar en revolucionteam.com.ar, mejorada con el audio para que puedan disfrutarlo y entiendan todo absolutamente, porque en esta parte de la entrevista Juli venía hablando de su disco, ¿sí? Que esta parte la vamos a tener el viernes, y justamente sale diciendo que estaba grabando también Aliados en este momento de su vida. Y ahí es donde vos empezás a preguntar y a meter la agujita. Sí. Podríamos decir. Bueno, lo que quiero aclarar ya, porque ya pasó la parte de broma, le mando un beso a Nico también, que se está riendo con nosotros. Es que a este chico, a chica que estaba preguntando por la pareja de Peter, es algo que va a venir con la historia, chicos. No se apuren, porque no es que llega el personaje Peter ya de novio casado con hijos, nada de eso. ¿Ah, no? ¿Sí? No es Guillermo Franchella, sigue metiendo la camina. Sí, sí, estabas como loca hoy. Está encendida, Gaby. Es que cuando me pongo picante no puedo evitar. Sí, es más fuerte que yo, pero bueno, no. Chicos, el personaje de Peter va a llegar solito, va a caminar, va a andar un tiempo, va a hacer su historia y va a conocer a alguien. Así que dese un tiempo, chicos, es todo así. Es que queremos saber, ¿viste? Que queremos. Yo quiero saber, ¿viste? Quiero saber, es así. Desde que me quitaron la ilusión de que podía ser Melody Quake, yo me quedé en el tiempo. Me quedé ahí, me quedé con Melody, me gustaba mucho. Bueno, pero capaz que la chica que venga te impacte más, hay que ver, por algo debe ser, todo es por algo. Y muchas gracias, chicos, porque me encantan los mensajes que nos están mandando. Nosotros creemos que estamos haciendo un ridículo, pero parece que estamos divirtiendo a todos. Muchas gracias ahí a Lucía, a Nico, aliados. Se ríen de nosotros, con nosotros. Ah, bueno, menos mal. Bueno, momento ahora sí de compartir este momento, que es la última parte ya de la nota que tenemos por el día de hoy. El viernes tenemos más de Juli, lo conocemos un poco más a él como persona. Y en este caso habla de aliados, habla de su personaje, que yo no voy a decir nada más, después comentaremos seguramente, lo va a decir todo él ahora. Y también habla de Chris. Habla de Chris. Unas palabras muy lindas que ya algo dijo con Despertar de Primavera, con el mensaje que le había dejado en su momento cuando se presentó a las audiciones. Y en este caso también. Así que vamos a compartir esto y después sí, comentamos ya para no arruinar la nota y el momento de Julio. ¿Te parece? Bueno, dale. Vamos entonces. Sí, la verdad que sí. Lo de aliados. Ya hiciste dos escenas. Una tengo entendido que me da riesgo de hacer acción. La segunda no tengo detalles. Sí, hicimos varias escenas. Ya, yo digo dos, quiero decir de dos cosas diferentes. Pero sí, explícate vos mejor que sabes. Sí, este personaje no es nada que ver a lo que me han visto hacer en otra oportunidad. Me toca hacer del malo ahora. De un poco mal. Bueno, vos querías un malo. Sí, yo quería un malo, así que no. ¿Tenés composición en letra para de este malo, o es más que nada en todo en acción que se va tu maldad? No, yo creo que se va dando mediante, pasan las situaciones. Tengo una pequeña referencia acerca del personaje y en base a eso se va construyendo. Y de lo que grabaste, bueno, te decía, lo de acción, y lo que te tocó ayer, ¿es algo más tranqui o seguimos teniendo bastante acción? No, lo que me tocó ayer muestra un poco cómo se gana la vida mi personaje, pero dentro de un contexto muy ameno y muy lindo, que mucho no lo puedo contar, pero más o menos ya cuando lo vean lo van a entender. Bárbaro. Bueno, ¿y sabés que tenés más participación en la tira? Sí, todavía me quedan grabar un par de escenas y otro capítulo, y sí, es probable que el personaje aparezca y desaparezca, así que puede ser que haya una continuidad. Sí, se habla mucho de cosas que ya conocemos, de las otras, pero van a tener participaciones donde van a estar, de repente van a desaparecer por varios capítulos y vuelven a aparecer. No sé, ¿te encontraste con alguien de los conocidos? Sí, sí, estuve con Peter la vez pasada, que no nos tocó grabar juntos, pero sí estuve con él y estuvimos charlando un rato, que hacía bastante que no nos veíamos. O sea, hasta ahora solamente lo viste a él, porque viste que se largan tantos nombres, habla de Estefano, de Agus Sierra, sí, todos haciendo participación y bueno. Sí, sí, no, por ahora solo lo vi a él. Por ahora, de los ex compañeros solo. El único confirmado es Peter y Pablo Martínez, pero a Pablito no te lo cruzaste. Sí. No, a Pablito no me lo crucé todavía. Ah. Y de los chicos de Casi Ángel, ¿hay con alguien que actualmente estés manteniendo en contacto, te estés viendo? Bueno, con el que por ahí más seguido hablo es con Victorio, con Mico. Que tenemos muy buena onda desde aquel momento y cada tanto hablamos o nos vemos, así que sí con él. Ahora se me acaba de ocurrir esta pregunta. ¿Alguna anécdota de las giras? ¿Te tocó viajar? Sí. ¿La gira? Sí, sí. Gracias a Dios me tocó estar en la gira y más que anécdota, a mí me tocó la gira por acá, por el país, más que anécdota, la experiencia en sí, en general. La verdad que cantar en un estadio me pareció lo más cercano al cielo que podía estar. Es una experiencia única. Y yo creo que además de disfrutarla, la aproveché y me sirvió mucho, sobre todo para entrar gira. Pero sí, la verdad que el primer show, descubrir un mundo nuevo. Yo vengo del barrio, o sea, yo estaba acostumbrado a otra cosa. Y de repente estar en un estadio cantando con el Orfeo de Córdoba, la verdad que supera cualquier expectativa que podía llegar a tener. Bueno, me alegro entonces que hayas podido vivir esto. Pensé que le iba a mandar al frente a alguno de tus amigos, tus compañeros. No, pues sos bastante tranquilo. No, sos tranquilo. ¿Crees algo que quieras decir de ella? No sé si algún momento durante las grabaciones o alguna charla con ella o algo que te quede, te haya quedado sobre Cris, que por ahí lo quieras compartir con nosotros. Sí, me acuerdo que cuando estábamos terminando las grabaciones, ya se venían los últimos capítulos, nos dio una carta a cada uno escrita por ella, con unas palabras muy lindas, muy emotivas. Me pareció un lindo gesto. Y me acuerdo que las últimas grabaciones venía muy seguido a presenciarlas y a verla. Me quedo con ese lindo recuerdo. Y hoy la recordaste cuando, para el estreno de Despertar de Primera, y bueno, ahora para el final de Casi Ángel. Así que bueno, una de las personas que le gusta y sabe estar, contener y estar, sobre todo eso. Sí. Bueno, Juli, te agradezco muchísimo esta nota. La verdad que sé que la vamos a disfrutar. La vamos a editar para pasar una parte el viernes que tenga que ver más con el resto de tus ficciones y trabajo, y lo que tenga que ver con lo de Cris el martes, que es donde condensamos todos los proyectos y la gente que pasó con ella. Y agradecer. Gracias a vos por dejarme estar acá y aguantarme hasta que pude hacerla por fin. Gracias por invitarme. Un beso muy grande para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias a vos por invitarme a estar acá en el programa. pasas un día, eres y otro día eres no. Se terminó mi paciencia, mi reloj de arena dijo se acabó. De tus caprichos estoy cansada y de tu vida no quiero nada. Ya tus caricias no me hacen falta, yo quiero amor, no solo palabras. De tus caprichos estoy cansada. Muy bien, seguimos en vivo ya, último bloque de Los Aliados de Siempre aquí en Revolución Team, por todo de Cris y por Telefe App desde hoy. Bueno, 6 de la tarde, Gabio, cosas que nos han quedado por comentar, en este caso de la nota de Julián, la verdad, comentando sobre su personaje, muy buena onda Julián, adelantándonos algo de lo que se viene en Aliados. Un personaje ahí ambiguo, podríamos decir. Exacto. Bueno, un poco lo que hoy adelantaba hablando sobre el lado oscuro. El lado oscuro, exactamente. De un ser luminoso. O que un ser oscuro encontrará la luz. Ah, bueno, ¿cómo estoy? Eso quiero un tema, seguramente va a ser un tema que se va a hablar a lo largo de todo este año, aquí obviamente, y en Aliados. Oh. Sí. Bueno, en Los Aliados de Siempre y en Aliados también. Obvio. Por supuesto, sí, y la verdad es que hablaba de que estuvo realizando escenas. La entrevista fue el miércoles a la noche y él hablaba de que las escenas las había hecho el martes. Sí, por eso que decía ayer estuve haciendo, ayer estuve grabando, ayer estuve tal cosa. Lo decía por el martes pasado y por el anterior también, que había tenido compromisos en exteriores. Sí, dio coincidencia que los dos martes que estaba citado para salir en vivo lo citaron de Martínez para grabar. Claro. Fue exacto, fue por eso. Los martes son tus días. Sí, tenemos que cambiar nosotros los días, me parece, de programa, sí. Había una película que decía los martes, ¿la ves? No, ¿cómo era? Orquídea. Orquídea, con mi nieta. Con mi nieta y la hermana, que no me acuerdo. Con la hermanita, ah, sí. Bueno, pero no nos hablaba de esto, de su personaje, no podía adelantar mucho tampoco. Pero no, bueno. Pero estuvo barro, se la rejugó y nos contó, nos podían no habernos dicho nada. Exacto, igual no sabemos nada de los personajes de los chicos hasta ahora, el de Julián que va a ser un personaje ahí, en principio podríamos decir malo, ¿no? Pero después medio ambiguo, ¿es malo, es bueno? Como todos esos personajes que siempre tienen después algo que los hace ver la luz y parece que empiezan a recapacitar, bueno, él no dice que se termine transformando, pero sí empieza a plantearse cosas. Exacto, y un dato también importante fue el que vio que no va a ser un personaje que va a ser estable, o sea que va a ser del elenco estable, no va a estar todos los capítulos grabando. Tiene una participación, es un poco lo que hemos hablado, hemos escuchado también hablar de Agustín Sierra y de Stefano de Gregori, que todos dicen que van a tener participaciones nada más. Exacto, y vivo Julián, que no sé si nos está escuchando, que dijo que solamente lo vio a Peter. Sí. Lo vi solamente a Peter. Bueno, pero yo le creo que lo haya visto únicamente a él, porque de verdad él fuera del aire me había comentado que no conoce a nadie. Sí, además. No conocía a nadie del equipo de grabación, no conocía a nadie de los chicos con los que trabajó, con los que tocó hacer las escenas. Y... una escena de riesgo, creo que eso, no sé si lo comentó ahora, pero hay una escena ahí de riesgo, ahí hay algo de acción, chicos. Algo de acción y que debe empezar con todo, entonces me imagino aliados, sí, porque son, es toda la primera etapa de los primeros capítulos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justamente esto que decían también durante la nota, que Julián no se ve, no está en contacto con todos los chicos, sino más que nada con Vico por ahí, o sea que bueno, puede ser también que no haya visto y que se haya enterado, porque vos le dijiste también está Pablo Martínez. Sí, y se enteró por mí, claro, Pablo. Se enteró ahí, así que por eso bueno. Te digo que le creo que no se cruzó con nadie. Por eso no, si no capaz que lo dice, ojo. Sí, la verdad es que sí, sí nos dijo todo, viste. Sí. Así que muy buena onda, la nota sigue el próximo viernes, lo vas a seguir teniendo acá Julián en Revolución Team, donde ya nos habla un poco más de, nos habla sobre su disco, sí, que ahí había quedado trunco desde el 2011, pero ya está todo preparado y está buscando una productora, que lo banque, así que vamos por el disco de Juli. Sí, que bueno, que tenemos, por lo que ya lo van a escuchar de la palabra de Julián, pero que sigue estando Tommy Dunster como el productor. Sí, sí, productor del disco. El productor del disco. Ahora hace falta una grabadora. Algo que me faltó. Disquera. Una discográfica. Un sello discográfico, ahí está. Exacto. Algo que me faltaría para completar justo que nombraste a Tommy Dunster es, no recuerdo de haberlo escuchado, sobre la obra que tenían con Daquita en su momento, también creo que fue el 2011, con Estefano, que iban a hacer una obra de teatro. Sí, con Agustín también. Sí, ¿qué pasó con esa obra, sabes? No, Agustín en una tuitca quedó todo en la nada. Quedó no. En nada. La gente que responsable de la obra se terminó borrando. Ah, mira vos, perfecto. Yo estaba yendo a ensayar. Seguía manteniendo una disciplina, pero la gente no apareció. No apareció más y bueno, se fue todo, quedó nada ese proyecto. Perfecto, era algo también que había quedado pendiente. Justo me acuerdo que era mediados de año y se venía hablando mucho de esta obra porque era porque un lindo grupo. Contando para ensayar, claro, ya estaban preparando todo, es más, salieron a los medios a vender la obra, estaban por empezar y por eso me quedó ahí trunco eso de saber qué había pasado, no recordaba esto. Y ya que están, chicos, si quieren, hoy le hice una invitación a Agustín a hacer una nota, no muy formal la invitación, pero bueno, le hice llegar un mensajito. Si ustedes quieren, pueden sumarse a la campaña y le pedimos a Agustín que nos haga una entrevista con la radio. Vamos, si les parece. Queremos, vamos. Ya lo han logrado con Nico Máiquez, así que podemos seguir con esto. Muy bien. Una cosita que me quedó por comentar de Aliados. Esta semana salió en Revista Viva una entrevista con Lali, con Lali Espósito, donde comenta, le hacen una pregunta, ¿no? También sobre Aliados, por qué no estaría o qué fue lo que pasó. Y ella contestó que hay una diferencia enorme entre no ser agradecido y no confíe, y que no confíen en vos. ¿Sí? Yo les estoy muy agradecida a Cris, dijo. Me dio todo. Me puso profesor de canto, de actuación, porque yo nunca había estudiado nada, dice. Ella es la mejor para trabajar con chicos. Al igual que en lo musical, Gustavo Yankelevich es el tipo que más sabe de esto en el planeta. Dice que podría haber estado en Aliados, pero ya se había sumado a Solamente Vos. Y que Adrián Suárez ya la había tenido en cuenta y que esta vez le dijo que sí. Simplemente eso. Viste que uno pensaba, ¿por qué no vuelve a trabajar con Cris? Si había pasado algo, si no habían quedado en buenas relaciones. Bueno, era simplemente eso, un tema laboral que ya había... Pero eso lo decís más por los rumores que hacen correr los fans. No es por tanto que nosotros, por lo menos acá desde la web o desde la radio, no lo pensamos. No, esos fueron los rumores que salieron en su momento de si habían terminado en malas relaciones y que por qué no estaría Lali en Aliados. Bueno, ella lo aclaró en Revista Viva este domingo, así que bueno, fue simplemente es eso. Es posible que los chicos quieran por ahí crecer y hacer otro tipo de probar otras productoras o probar otro tipo de trabajo. Es más que entendible. Sí, además que esto de Solamente Vos ya desde el año pasado ya estaba cerrado el elenco y Aliados comenzó un poco después. Sí, el tema de los castings y demás. Ya habían cerrado contrato antes con Adrián. Así que bueno, también debe tener que ver con eso, ¿no? imagino. Muy bien, eso para pasar nada más de Aliados, que me había quedado pendiente. Y ahora sí, ya momento casi de la despedida. Y nos vamos a ir con un off, Gaby. Nos vamos a ir con un off. Con unas palabras a cargo del personaje Teo Gorky. Nuestro próximo entrevista, justamente del actor Benjamín Amadeo, habla sobre esto de encontrar nuevos caminos, ¿no? Totalmente, esto que hablábamos al principio del inicio, ¿no? El inicio de algo que puede ser que te abra muchos caminos, ¿no? Siempre nos da miedo una nueva etapa, pero bueno, puede ser muy beneficioso para nosotros. Y si no lo es tanto, a lo mejor nos deja un aprendizaje igualmente. Así que siempre, dentro de todo, podemos sacar lo bueno de todo nuevo inicio, de todo nuevo comienzo y de todo nuevo camino, que acá lo dice perfecto en este off, bueno, Teo sería en ese caso, ¿no? Sí, personaje de Teo Gorky. Totalmente, bueno, Lucía Vega nos dice que le encantó el programa de hoy. Ay, bueno, gracias Lu, por matarnos. Mirá lo que nos preguntó. Y gracias a Nico ahí que nos acompañaron, nos también acompañaron. Viste que yo me siento como en su momento se sintió. Viste que pasaron que Tinelli estaba con todos los directivos de Canal 13. Bueno, yo me siento también con los directivos acá de todo de Cris, con Alan, con Juan Cruz y con los chicos, con Mati. Quiero avisar de que a mí no me llegaron las rosas amarillas. No. Yo soy como Susana. No, no. A mí tampoco me llevaron los bombones de chocolate, que me gustan mucho. Nada, nada. Pero bueno. Gabio, el 12 de abril, ¿qué tenés que hacer? Ven mi hermana y no sé si me van a invitar al cumpleaños, pero por lo pronto no, otra cosa no tengo. Bueno, yo te invito al cumpleaños de la radio. Sabés que cumplimos 3 años, ¿no? 3 años. Estamos. Sí. Hay que hacer algo importante. Claro, va. No sé, alguna tortita, algo que nos manden los chicos, no sé. Ah, que nos manden, Que nos manden. Bueno, claro. Que vos me vas a hacer una torta. Y pero es mi cumpleaños también. ¿Vos vas a hacer una torta a mí? Bueno, pero vos porque sos más viejo y yo soy viejo. Yo soy viejo, sí, totalmente. A propósito de eso, mañana estamos publicando toda la historia de la radio, con todos los nombres que han pasado a lo largo. Todos los nombres. Mañana sale archivo. Mañana sale archivo. Todos. Todas las imágenes que hemos utilizado, las fechas cuando comenzamos en todo de Cris. Y estuvimos también en otras páginas, nombramos todo. Así que toda la historia va a estar ahí desde el 2010. 12 de abril, justo empezamos con el primer capítulo de La Resistencia. Así que, re contentos. Mira vos. Un dato para pasar así. Se hizo largo el programa de hoy. Sí, ¿no? Sí, pero estuvo lindo. Agradable. Bueno, ¿algo más para comentar, Gaby, o no? 12 de abril, entonces estás acá. 3 años de la radio. Tal vez, si no, voy a estar yo, no importa. ¿Qué día está ahí, 12 de abril? Día viernes, justo. Así que, sí, voy a estar. Un viernes, nos vamos de joda. Bueno, sí me gustaría por ahí comentar un poco, porque bueno, como es información que llega recién y hasta el viernes no hablamos sobre ficciones argentinas, puedo más o menos comentar. Por ejemplo, en Mi Amor, se va a saber que la villana de la tira, en este caso estoy hablando del personaje Agustina, se le descubre antecedentes policiales y ya se empieza a sospechar mucho sobre el personaje de ella con lo ocurrido el ataque de los delincuentes al asalto en el pet shop. ¿Sí? Muy bien, ¿se sabe lo que dije? Sí, se va sabiendo un poco más. Por lo menos se va a saber que la villana tiene antecedentes. Bueno, bien. No es una villana cualquiera, guarda con eso. Epa. Y adelantando, Dulce Amor, hay amor en tantos lados, ¿ya? Sí. Para mañana miércoles dice, están buscando desesperadamente a Benjamín, al bebé de Flor, ¿sí? Y Lorenzo y Ángeles están planificando su escape, ¿sí? Che, ¿vos te acordás que hace un mes yo lo adelanté, ¿no? Que le iban a robar el bebé? No, quiero que, viste, me digas eso. ¿Vos querés que yo te diga sí? ¿Te acordás? Vos me diste la primicia hace un mes, no hace 2 días. Sí, mirá. No, listo. Lo peso que sos, boludo. Después me decís, ay, no, pusiste un audio que no era de Aliado. No, viste, para que veas que todo vuelve. Te mandas solo. Yo, la gente les olvidó eso. No, yo te quería decir, no. Bueno, entonces tratan de rescatar bien, o están buscando al bebé. Pero fíjate que este detallito hace que Victoria se acerque a Marcos, porque lo ve tan preocupado, tan mal por el secuestro de su sobrino, que ella decide acercarse a él. Chicos, porque ya la verdad es que estoy un poco cansado, ¿viste? Se acordó de toda la tira, se acordó de todo el año, pero no se acordó de Marcos. Basta. Terminémosla. Cortemos con esto, que no queremos que se acuerde en el último capítulo. La verdad es que Victoria quería zafar de Marcos y ahora se hace la olvidadiza. ¿Sabés por qué fue? Porque era morochito. Yo la conozco. Pero bueno, vamos a ver. Sí, yo la conozco la época que era morocho también, Victoria. Guarda sí, con sí, eso. Sí, sí. Ahora es rubia, viste, con los morochitos no quiere tener nada que ver. No es así, no. Aguante Marcos y Victoria. Muy bien, entonces me encantan los adelantos. Y bueno, ya me parece que hemos terminado por el día de hoy, hemos concluido con el inicio. Ha sido un lindo programa, un poco accidentado, espero que no se haya notado. Vamos a tener un hermoso final con el audio de Love de ahí del señor Teo Gorke. Por supuesto, que tiene que ver con el título del día de hoy, es un nuevo camino. Gracias a Telefeap nuevamente por recibirnos, a todo de Cris también. Algo que me quedó por comentar, los chicos de Telefeap están subiendo todos los días a las 11 de la mañana Casi Ángeles, así que pueden ver los capítulos también. Y en Todo de Cris también, bueno, tienen todos los capítulos de Casi Ángeles y Verano del 98, día a día todos los capítulos los podés ver ahí también. Muy bien, hecha la venta, sí, nos despedimos. Gran día, no se olviden que hoy a las 7, después del partido, 7 más o menos, está Rebelde Way. Se supone que 7 menos cuarto, según la grilla de Telefe. 7 menos cuarto estaría comenzando. Arranca Rebelde Way. Y nos vamos así nosotros, con un nuevo camino. Gracias por estar, gracias Fabio, el viernes te encuentro a las 4 con el semanal de acción. Exactamente, señor Luz. Besos a todos los aliados y a nuestros nuevos compañeros de transmisión, la gente de App. Muy bien, muchas gracias y seguimos viajando, Gaby, hasta el próximo martes a las 4. Bueno, ya hasta el viernes. Hasta el viernes. Para encontrar un nuevo camino hay que salirse de la huella. Hay que dejar el caminito seguro por el que andamos siempre. Y animarse a lo nuevo, al peligro de lo nuevo. Un camino nuevo tiene, sobre todo, dudas, miedos, preguntas. Un camino nuevo solo nos dice que nos llevará a un lugar nuevo. Mejor o peor, eso no lo sabemos. Un camino nuevo te puede llevar hacia un tesoro o hacia un abismo. Nunca se sabe. Atrae el tesoro y da miedo al abismo. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Te animarás? Uno cree que llega a nuevos caminos, pero la realidad es que los caminos nuevos llegan a vos. Si querés que pase algo distinto, tenés que hacer algo distinto. Llegar a un lugar nuevo, tenés que tomar un camino nuevo. Avanzar sin saber a dónde llegaremos. Eso es lo que asusta y atrae de los nuevos caminos. vas a emocionarte. Recordar, revivir. Pero sobre todo, los vas a sentir más cerca de lo que nunca soñaste. Pronto.